amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa sobre ciencia o algo muy, muy, muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos de vuelta en vivo aquí en los estudios de FM Ciudad con quien ha tenido el atrevimiento, la osadía. El descaro de acompañarnos y de acompañarlos a ustedes también, ¿por qué no a mí? Ramiro Rezano Clemente. Hola, ¿qué tal? A todos hemos vuelto a este estudio que hemos abandonado por 2 semanas consecutivas. Volvimos los 3 mosqueteros. Hemos vuelto. Sí, hubo una escena medio de celos, no gustó. Sí. Que te operó tal, que no te operó tal, que yo lo hubiese hecho mejor. Estamos a la gente que estuvimos en Rosario, en el tercer Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, COPUSI, la semana pasada. Y el programa que escucharon en la semana pasada en realidad fue grabado en Rosario y lo grabó otro operador allá. Allá. Y nuestro operador estrella local, el de la sonrisa, el del joven de la sonrisa incomparable, no se puede comprar esa sonrisa, no tiene precio, Alejandro Fernández, que pone al aire este programa, estaba como celosón. Sí, no me gustó, sí. Que yo lo hago mejor. Sí, sí, sí. Yo te pongo cualquier cable, te hago funcionar cualquier cable que no sea. Exactamente, así fue. Así fue que se nos hizo una escenita. Nos hizo una escena, esa es la definición. Sí, nos hizo una escena antes de entrar. Sí. Pero sí, como distante estuvo, lo notaste distante. Pero esto despierta la búsqueda. Sí, exactamente. Despertémonos. Arranquemos. ¿Nos despertamos? Vamos. Tenemos un programa. Ramiro, ¿estás bien? Estamos. ¿Estás repuesto? Estamos bien, ya arrancamos. Ya volví de Rosario, ya volví. Sí. Tardé una semanita. Decí que Rosario queda cerca. Rosario siempre estuvo cerca. Muchas gracias, cumplí con mi cuota de... Con el lugar común otra vez. El humor bien. Malo de... Bien, Ramiro. Ramiro, tenemos un programa... intenso como todos. Vamos a estar con 2 entrevistas. Vamos a estar haciendo algunos comentarios sobre el día de la primavera. ¿Te gusta? El día de la primavera, el amor, las flores, sí, la alergia. Sí. Corto. Sí, cortamos. Claro, tiempo. Sin soplar. Tararara, y sin repetir. Vamos a hablar de la primavera, sobre todo de las percepciones que tenemos acerca de el tiempo, el clima. Eso hacia el final del programa. Pero yo diría que no te pierdas las entrevistas. Que vamos a tener más bien al principio y luego promediando el programa, con precisamente una de las organizadoras del COPUSI que ya pasó. Vamos a hacer un resumen, ¿no? A ver qué ocurrió, qué pasó. Quedó, ¿qué nos quedó, dejó este COPUSI? ¿A dónde se va a hacer el próximo? ¿Qué se discutió en COPUSI? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí en COPUSI? ¿Dónde será el próximo COPUSI? Exactamente. ¿Hay próximo COPUSI? Básicamente, ¿qué se debate en un congreso sobre comunicación pública de la ciencia? Vamos a estar hablando con Elena Gasparri, una de las organizadoras del encuentro. Y también vamos a presentar aquí en La Búsqueda el nuevo portal de la Universidad Nacional de San Martín, Tecnología Sur-Sur. Tecnología Sur-Sur es un portal que se propone rescatar, revalorizar la aplicación y desarrollo de aplicación de tecnologías con una mirada pensada desde el sur, concebida desde el sur, para el sur. Sí. Y vamos a estar entrevistando a uno de sus fundadores, el doctor Diego Hurtado Mendoza, que es un especialista en historia de la ciencia en Argentina, trabaja en el Instituto Babini de Historia en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín. Va a estar con nosotros aquí en La Búsqueda, así que vamos a hablar de tecnologías, de ciencia, de concepciones de ciencia, de comunicación de la ciencia o apropiación de la ciencia. Estuviste ahí en el Congreso, viste algo que de hubo eso una discusión acerca se habló de la comunicación en el COPUSI, y la apropiación. Sí, sí. Día de la primavera, y en una de esas nos animamos a hacer algo de humor. Espero algo mejor que este paso de comedia que hicimos ahora. Sí, sí, quizás nos despertemos promediando las 9 de la noche, por ahí arrancamos. Dale, y si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo a algunos de los teléfonos que te vamos a dar, 473-3656 en SMS, o 442745, me lo aprendí después de algunos años. 442745, el teléfono de la radio. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. El otro día nos llamaron, me llamaron a mí, después del programa, y me dijeron, bien, bien por el programa, les gustó el programa que grabamos en Rosario y que escucharon la semana pasada. Gracias a los que participan en Facebook, la otra vía de comunicación. Facebook/La Búsqueda o en Twitter @peligrociencia.com. Sin más actualidad científica. cazador de toxinas en alimentos. Es una nota que estoy leyendo de la agencia TSS, Tecnología Sur Sur, precisamente, que tengo aquí, que es obviamente sobre el portal y la agencia de noticias que vamos a estar comentando y hablando con Diego Hurtado en unos minutos. Y además elegí la noticia, entre otras tantas, porque quería hablar de algo local, ¿no? Algo realizado en San Luis que hace un aporte desde la tecnología a qué. Investigadores en la Universidad Nacional de San Luis y el CONICET desarrollaron un sensor bioanalítico que utiliza nanotecnología para medir los niveles de una toxina cancerígena que puede estar presente en algunos alimentos. Las industrias del sector alimenticio, Ramiro, en el país se encuentran hoy entre las que más están incorporando innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad de sus productos. Agregar probióticos en yogures para niños con déficit nutricional, usar energía solar para disecar alimentos u obtener un plástico especial capaz de inhibir el crecimiento de Listeria, es una bacteria muy tóxica, en productos cárnicos son algunos ejemplos entre muchos otros. Listeria es tremendo porque se reproduce en altas condiciones de salinidad y aún en el frío que puede haber en heladera. No lo mata el frío. Es un problema. La lista podría continuar, dice la nota, y no se detiene. Un nuevo desarrollo ya está listo para ser utilizado por este sector de la industria y a la espera de inversores que estén dispuestos, atención, a fabricarlo. Si está listo el desarrollo. Ahora hay que fabricarlo de manera industrial. Se vale de nanotecnología para obtener productos de alta calidad habilitados para el consumo interno y externo. Se trata del OCRA Test. Es un sensor bioanalítico, como convinieron en denominarlo sus desarrolladores de la Universidad Nacional de San Luis y de los Institutos de Química San Luis CONICET y de la la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan, perdón, que permite detectar la presencia de OCRA toxina A, el nombre abreviado es OTA, una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, que posee actividad neurotóxica, inmunotóxica, genotóxica y teratogénica. Teratogénica es que produce deformaciones. Que ha sido calificada como un posible agente cancerígeno en humanos del grupo 2B por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. La OTA, esta micotoxina, contamina principalmente los granos de cereales y productos vegetales, así como también muchos otros alimentos como el vino y el café, las legumbres, las especias, los frutos secos, la cerveza y el queso. Vaya. Tanto en regiones geográficas templadas como frías y húmedas. Así que imagínate que podemos recorrer todo el país. Abarcativo. Sí, abarcativo. Por eso hoy existe una regulación estricta acerca de los niveles máximos permitidos de esta micotoxina en los alimentos y las empresas deben analizar sus productos para comprobar que no estén contaminados. Para hacer estos análisis hoy se necesita un grupo HPLC, en inglés significa High Performance Liquid Chromatography, es decir, eso es, así se dice en inglés, no es que signifique, sino que es claro, que es cromatografía líquida de alta performance, es hacer pasar un líquido, varios líquidos a presión, en ese líquido va la sustancia que uno quiere analizar y un detector detecta qué tipo de sustancia se encuentra presente. Hablamos en un momento Es complicado, sí, es complicado, sí, exactamente, hablamos de eso. Y es un detector muy especial, que se llama masa a masa, cuesta más de $1,000,000 y además es necesario contar con alguien con alta capacidad y muy entrenado para que haga estos análisis. ¿Quién lo explica esto? Julio Raba, que es doctor en bioquímica, es el actual decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, lo hemos entrevistado en algún momento aquí en La Búsqueda. Y también está a cargo del equipo de investigación de bioanalítica. Estos sensores bioanalíticas, básicamente, ¿qué son, Ramiro? Son sensores que tienen algún tipo de membrana. En esa membrana está constituida por alguna molécula que reacciona específicamente con la otra molécula que nos interesa detectar, por ejemplo, en este caso la micotoxina, y cuando detecta genera un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico es detectado por ese sensor, la parte electrónica, digamos, digital de este sensor, o sea, la parte bio. La parte digital, y eso manda una señal, un pulso, y se calibra de tal manera que uno sepa que cuando da tal potencial eléctrico es porque hay tanta cantidad de la sustancia que uno está detectando. Exactamente. En apariencia, el OCRA Test es un pequeño dispositivo similar a los que se utilizan las personas con diabetes para controlar sus niveles de glucemia en sangre en el hogar. En su interior, este nuevo sensor bioanalítico encierra un sofisticado desarrollo tecnológico y científico que combina el empleo de anticuerpos, ves, acá tenés una molécula, antiota, antihistamicotoxina, sí que es muy específica de lo que se está tratando de detectar, con el uso de electrodos, son como láminas impresas, ¿no? Basados en una tecnología híbrida de capa gruesa, capaces de trabajar con muestras extremadamente pequeñas, y tienen como una altísima sensibilidad. Básicamente, para el desarrollo, los investigadores que participaron en el proyecto, avalado por la Fundación Argentina de Nanotecnología, esto es importante, como uno de sus proyectos pre-semilla, orientados al desarrollo de productos y equipos y o procesos que permitan, mediante ulteriores desarrollos comerciales, poder lanzar al mercado en forma efectiva productos de alto valor agregado. El resultado es un dispositivo portátil y fácil de usar, que no necesita entrenamiento previo para ser usado, solo hay que leer el manual y listo, lo único que hay que hacer luego es reponer la unidad reactiva, porque se desgasta, obviamente. Esa es la noticia que quería compartir, no dejar la noticia ahí nada más que en el relato o en la lectura de lo que se ha desarrollado. Algunas preguntas para pensar. ¿Necesariamente hay una tecnología sur-sur? Se lo vamos a preguntar a Diego Hurtado, que necesite sí o sí del sector privado para llevar adelante y fabricar, sacar del prototipo, ¿no? Ya aprobado, la patente, todo lo que, pero sacarlo de ahí para poder llevarlo al mercado. ¿Quién es ese mercado, además? El desarrollo fue hecho con fondos públicos. Una vez que se empiece a comercializar, digamos, ¿hacia dónde van los ingresos? ¿O solo a través de los royalties de patentes? No es solo investigar, no es solo crear el dispositivo, es hacer ese seguimiento, ¿sí? Que tanto se habló en el Congreso en Copusi acerca de las responsabilidades de los científicos, hasta dónde se extienden, y obviamente el rol del Estado en la producción, en la producción, en el desarrollo y producción, y de alguna manera regulando esto de que el mercado no termine haciendo desaparecer un producto. ¿No? Esto también es algo a tener en cuenta. Si queda tiempo en el cierre, o nos queda algo por ahí en el tintero, hablando con Diego Hurtado, lo trataremos en ese momento. Lo retomamos. Bueno, la última vez que estuvimos acá trajimos música de tu adolescencia. Ahora toca de la tu adolescencia de los oyentes, de mi adolescencia. De tu adolescencia, Antonio. Antonio, sí. Ahora toca de mi adolescencia, Ramiro. Ajá, bien. Así que bueno, vamos a escuchar a Camedeva, No me rindo. Bien. Podemos darlo vuelta luchando unidos. Quieren adormecer

Terminábamos recién de hacer una entrevista a Elena Gasparri, en donde una de las últimas preguntas que abordamos fue acerca de el tratamiento, la presencia de los conceptos o la tecnología en el último congreso COPUSI, en el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, cuán presente había estado la tecnología. Y hubo tratamiento sobre el tema, un panel, en realidad hubo unas mesas vinculadas a transferencia tecnológica. Así que había como un reclamo de que estuviera como más presente, de hecho está presente, dice Elena Gasparri, en el tratamiento científico, pero parece que la tecnología tiene algún entrevero ahí de cómo es pensada, cómo es abordada, cómo es difundida. Nos encontramos hace muy poco tiempo con lo que yo considero una muy buena noticia, un par de semanas atrás, con el lanzamiento de la agencia de noticias Tecnología Sur, TSS, ya lo tenemos en Facebook de la búsqueda. Y está con nosotros uno de sus coordinadores o directores, el doctor Diego Hurtado de Mendoza, de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es Tecnología Sur-Sur? Bien, mira, Tecnología Sur-Sur quiere llegar a ser una agencia. Digo quiere llegar a ser porque hoy estrictamente no cumple el rol de una agencia de noticias, sí uh-huh. espera llegar a serlo. Digo, vinculado a lo que nos gusta llamar comunicación pública de la tecnología. Bien. O si se quiere, comunicación pública de la tecnología y la ciencia. Bien. Invirtiendo en algún sentido el orden uh-huh. usual, ¿no? Nosotros solemos hablar de ciencia y tecnología, y más allá del juego de palabras, digo, ¿no? De invertir los términos, apunta a, o creemos, digo, que está respondiendo a un momento en el cual, si me lo dejas decir así, estamos en un umbral hoy en la Argentina en el que el desarrollo tecnológico empieza a jugar un rol que creo que es inédito, por lo menos mirando la última mitad del siglo XX, en la Argentina, ¿no? Digo, empezamos a entender, me parece, desde lo político, sobre todo, que la producción de conocimiento de responder a demandas sociales y a demandas económicas, y en ese sentido, la percepción nuestra era como que en el campo de la comunicación pública, la ciencia y la tecnología, si bien se habla de tecnología, obviamente, sí. digo, y se habla muy bien, y hay gente que lo comunica de manera excelente desde hace mucho tiempo, sin embargo creemos que hay como un desbalance, ¿no? Es decir, esa fue la percepción que motivó proponernos el proyecto de hacer una agencia que se concentrara en tecnología, donde la tecnología no se identificara con tecnología de consumo, bien. Sino con tecnología que de alguna manera está respondiendo a la demanda, y creemos que hay hoy producción suficiente como para generar o trabajar una agenda de comunicación pública vinculada a tecnología que responde, que se está produciendo hoy en la Argentina, en algún sentido en la región. Nos gustaría en algún momento empezar a tener la capacidad de tener noticias regionales. Por ahora nos concentramos en Argentina, pero que están respondiendo a una demanda de tipo social y de tipo económico. ¿Cuáles son esas demandas, Diego? ¿Quiénes demandan? Cuando es demanda social parece amplio, pero claro, si tuviéramos que poner el ojo en, digamos, en demandas específicas, ¿cuáles serían? La pregunta está muy bien y es compleja, pero si yo la tuviera que sintetizar brevemente, básicamente te diría que la demanda tiene como motivación las políticas públicas. Quiero decir, en la Argentina hay políticas uh-huh. públicas para el desarrollo tecnológico desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se puede decir que se formaliza, pero ya la Agencia Nacional de Promoción venía promoviendo programas, tratando de incentivar la vinculación entre sector público y sector privado, es decir, la producción de tecnología y de ciencias del sector público, que esto es lo que ocurre en América Latina, es decir, la tecnología se produce en el sector público, no en el sector privado, pero, por otro lado, el crecimiento económico, un proyecto de país industrial, o, digo, de alguna manera, abre un horizonte de chiquito todavía, embrionario, incipiente, de algunas empresas que empiezan a entender la necesidad de incorporar tecnología para ser competitivas, y en ese sentido, desde el sector público, un esfuerzo, no desde todo el sector público, así cuando digo sector público pienso en el INTI, en el INTA, en la CONEA, en las universidades, en el CONICET, en las universidades públicas, ¿no? Es decir, en todo lo que hay de producción, bueno, has mencionado de tecnología y de ciencia. Entonces, no todo el sector público, sí hay sectores que claramente están haciendo un esfuerzo grande por reorientar, ¿sí? Digo un esfuerzo grande porque históricamente la producción de conocimiento científico-tecnológico en América Latina, ya no solo en la Argentina, tuvo un sesgo muy fuerte hacia la producción de conocimiento básico, no aplicable, uh-huh. Es decir, a cierto lugar de la ciencia, ¿cómo decirlo?, más bien vinculado a la cultura que a la economía, y ahí digo uh-huh. ciencia y no digo tecnología, porque sí, la tecnología fue sí. un punto débil, ¿no?, uh-huh. de nuestro complejo de ciencia y tecnología. Y en ese sentido, digo, respondiendo a tu pregunta, me parece que empieza a haber un sector de empresas vinculadas a gente joven. Yo me gusta verlo también como una cuestión generacional, donde algunas universidades empujan esta idea de generar emprendimientos de desarrollos tecnológicos, incentivar a gente joven a trabajar vinculada a problemáticas o la resolución de problemas vinculados a sectores de la economía. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta, digo, hoy hay, por ejemplo, uh-huh. desde el sector público, traccionando desde políticas públicas, se puede pensar en el sector telecomunicación, el sector nuclear, el sector energético, ¿no? Es decir, uh-huh. la idea de empezar a trabajar desde una política energética, la diversificación de la matriz energética en la Argentina, pero también sectores de la economía, ¿no? Como el sector metalmecánico, el sector del plástico, el sector textil, digo, donde se empieza a ver algo que no se veía hasta los 90, hasta fines de los 90 o comienzos del siglo, digo, que es una demanda, como te repito, insisto, incipiente, pero muy promisoria, ¿no? Y esto obviamente respondiendo a políticas públicas. Diego, recién decías, no son todos, algunos sectores, y mencionaste al INTI, creo que al INTA, a CONICET y a la universidad, mencionaste cuatro ministerios ahí en realidad. Exactamente. No es menor. No es menor, exactamente. Hoy uno puede ver que en todos los ministerios hay actividades vinculadas a programas de desarrollo de tecnología y de ciencia, ¿no? Así el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Planificación, obviamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Diego, acabo de leer precisamente, comentar una noticia que sale en el portal, en la agencia TSS, ajá. sobre un desarrollo que se ha realizado aquí en San Luis. Es un detector de una micotoxina presuntamente cancerígena que hay que detectar y analizar en todos los alimentos, ¿no? Y resulta ser que uno ve la noticia, la lee, la desarrolla, está desarrollada en San Luis, hay un prototipo, etcétera. Ahora estamos a la espera, dice la nota, que un del sector privado impulse y quiera fabricarlo. Parece que hay como que se cortara, hubiese un abismo, no es tal. Y la otra pregunta sería, ¿por qué el sector privado y no el sector público involucrado en el lanzamiento de estos productos al mercado, precisamente para que el mercado no se corra el riesgo que los fagocite? No, está muy bien. El punto con, a ver si recuerdo la nota, déjame que haga un poco de memoria, son investigadores de CONICET y la Universidad de San Luis, ¿no? Que desarrollaron algo así como un sensor. Es un biosensor, sí, exactamente. Un biosensor que tiene componentes de nanotecnología. Exactamente. Y que mide niveles de una toxina. Ajá, sí, exactamente. Claro, toxina, la sí. nota, en realidad, de alguna manera responde a la expectativa de los investigadores que están haciendo el desarrollo. Exactamente. Es decir, nosotros, como investigadores, hacemos el desarrollo de la tecnología y la ponemos a disposición de algún emprendedor privado, sí. inversor privado que pueda llevarla al mercado, comercializarla o ponerla en circulación, digo, ¿no? Sí. Y respecto de lo que vos señalás, si por qué no el sector público, en realidad me parece que esto tiene que ver, podría perfectamente ser el sector público, podría ser una empresa creada del sector público para impulsar, sí. y acá tenemos también, ¿no?, un problema interesante a discutir. ¿Quién dijo que las innovaciones solo se van a dar en el sector privado? Bien. O bajo una lógica de competencia, ¿sí?, vinculada a la, comillas, la fuerza de mercado. Es decir, ¿por qué no se puede ser innovador pensando en el desarrollo social? ¿Por qué no se puede ser innovador desde el Estado? De hecho, en América Latina las grandes innovaciones surgen del Estado y no de... Y eso también tiene que ver, a mi juicio, con resabios de una ideología más vinculada a la década de los 90, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ahí hay mucho que trabajar, me parece. Ahora, sí me parece que el desafío hoy, es empezar a cambiar la cultura empresarial. Uh-huh. Nosotros tuvimos, me gustaría decir tuvimos, en realidad creo que estamos en la batalla, uh-huh. y ahí es donde yo te mencionaba la cuestión más generacional, ¿no? De pensar que empieza a haber un sector empresarial, a diferencia de lo que fue históricamente, un sector empresarial vinculado más a la búsqueda del corto plazo, que le huye al riesgo, cuando en realidad el riesgo es la principal característica de un emprendedor, ¿no? Un empresario. Sí. Es decir, lo que da ganancia es arriesgar. Digo, si uno no arriesga, ¿por qué va a ganar? Digo, me parece que también tiene que ver, y esto nuestra agencia quiere trabajar sobre lo que yo estoy mencionando como cultura empresarial, uh-huh. tratar de empezar a promover esta idea de que no necesitamos más empresarios fugadores de capital, empresarios que no sean, digo, que no arriesguen, empresarios que no crean que en la Argentina se pueda generar el conocimiento que ellos necesitan, y además, sobre todo, entender que tienen que competir y que para competir necesitan incorporar conocimiento y que ese conocimiento lo tienen que buscar en el país. Es decir, acá esto ya también tiene que ver con, desde lo político, asignar un rol social al empresario. Es decir, el empresario no solo tiene que ganar dinero, está muy bien que gane dinero, pero también tiene que generar fuentes de trabajo, si es posible fuentes de trabajo calificado, tiene que generar emprendimientos sustentables, y esas son funciones que hay que exigir de alguna manera a una cultura, ¿no?, empresarial. Diego, y en eso la agencia, perdóname, cierro con esto, digo, en eso me parece que la agencia es uno de los puntos que nos interesaría, y te confieso que lo venimos tanteando, un poco a ciegas, ¿no? Uh-huh. Como decir, nos gustaría trabajar sobre lo que podría ser una cultura empresarial renovada. Estamos tanteando, ¿no? A ver cómo en términos comunicacionales se puede expresar esto, porque tampoco se trata de buscar pecados originales, ni se trata de ser críticos, pero de manera constructiva, ¿no? Diego, cuando uno analiza los... Digamos, estoy tratando de recorrer entre tu métier en la agencia de TSS y tu campo de conocimiento y estudios, ¿sí?, en historia de la ciencia, desarrollo científico-tecnológico en Argentina. Hay una imagen con la que me topé hace un tiempo que es más que interesante desde el punto de vista económico, estratégico, científico, si se quiere, hasta científico. Durante los últimos 30 años, el comercio entre el norte-norte ha disminuido a la par que el comercio entre sur-sur ha aumentado. Ajá. Eso da la impresión de que hay un contexto global auspicioso. Cuando digo sur-sur es todo el sur, ¿no? No, sí, no, claro, Sudamérica, claro, ¿no? Claro. Da la impresión que el contexto global parece auspicioso, no digo abriendo otros mercados, sino... generando una diversidad de enfoques y culturas acerca del comercio, de nuevos intereses. ¿Cómo ves situada Argentina, si es que esto es un contexto, yo lo veo como un contexto, cómo ves situada Argentina en términos de la posibilidad de introducir y generar productos tecnológicos que realmente hagan a un cambio de la lógica exportadora de nuestro país, dado este contexto que te menciono? Mira, primero creo que coincido con el panorama que vos esbozaste, y la pregunta que haces es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Es decir, yo diría, más allá del análisis, ¿no?, de la irrupción de China, uh-huh. rompiendo esta lógica de una hegemonía unipolar, hay algo que para mí es como una ventana de oportunidad que se abre para América Latina, y en especial y en particular, quiero decir, para la Argentina. Digo, no se acabó el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo domina hoy a nivel global. Es decir, lo que está ocurriendo en América Latina es notable, es llamativo. Digo, esto de ir a contracorriente de este neoliberalismo que sigue reinando, como reinó en la década de los 90, digo, sigue reinando en esta nueva década, en este nuevo siglo, quiero decir. Salvo que en América Latina se dio una, no diría una coyuntura, se dio como una resignificación política a contramano de este neoliberalismo global. Ahí se abre una ventana para la Argentina, pero me parece que esa ventana que hay que pensarla en términos más bien regionales. Está bien. que la capacidad de Argentina de modificar su matriz productiva, me parece que depende en una medida grande de la capacidad de América Latina de articular una colaboración regional real a nivel económico, a nivel político, a nivel incluso sociocultural, como sustento, ¿no?, de lo político y lo económico. Uh-huh. Está bien. Y hasta ahí llego, ¿no? Sí, hacer sí, un análisis de esto a mí se me complica, pero sí se ven, yo te repito lo que te decía al comienzo, me parece que hoy estamos en un umbral a nivel producción de tecnología y de ciencia y a nivel de comprensión de lo que es una política o de qué tipo de política tecnológica necesita la Argentina, que está en construcción. Está en construcción. Yo no me animaría a decir que hoy tenemos una política tecnológica. Sí que estamos haciendo enormes esfuerzos, se lo ve desde un punto de vista sectorial, se lo ve desde el punto de vista ministeriales, y yo creo que esto podría estar dando lugar hoy a un proceso sistémico de florecimiento incipiente de sectores de la economía en la Argentina, que podríamos recorrerlos, digamos, sí, en donde la tecnología va a jugar un rol clave y en donde se ve el Estado respaldando, motivando, promoviendo este tipo de movimientos. Y sí, lo que tiene de interesante los fenómenos sistémicos es que no se ven hasta que se articulan y ya son imposibles de revertir. Diego, siendo optimista, sí, me gustaría pensar, y creo que hay indicios para pensar, que eso es lo que está ocurriendo hoy en Argentina a nivel de tecnología y ciencia. Diego, muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, gracias a vos. Diego Hurtado de Mendoza, coordina, dirige la Agencia Tecnología Sur-Sur, depende de la Universidad Nacional de San Martín, lo escuchaste, digamos, un abanico ahí de temas para abordar, ¿no? Estamos como ya para irnos a un cierre y, sí, cierre, y tema musical. Y tema musical y vamos, para las casas. Vamos con el cierre y nos vamos a las casas. recién Víctor nos pedía un ejemplo de ciencia no hecha. Bueno, pensemos, Víctor, en... ¿cuáles son las formas de potabilización de agua hoy en día? Una planta potabilizadora en algún lugar con un mantenimiento alto, grande, ¿no? Cercano a alguna zona urbana y se abastece directamente a zonas urbanas. ¿Cuánta ciencia se ha aplicado, cuánta tecnología hay desarrollada en torno a generar soluciones de potabilización eficientes, económicas, extendidas en la comunidad, en las comunidades, en el país? Y son mucho menos. Recuerdo, por ejemplo, a Marta Litter, de la CENEA, trabajando en sistema de potabilización de agua de hace 10 años. Nosotros la seguimos cada tanto, cada un par de años la entrevistamos porque nos gusta seguir lo que va haciendo. Bueno, ahí ciencia apenas hecha. Es parte de la ciencia no hecha. La única forma de cultivar y de tener alta producción, inclusive si querés, es comprando paquetes tecnológicos cerrados como el de la semilla transgénica y el glifosato. Es la única manera, sine qua non, es la única manera. Y tal vez no, la cuestión es cuánto se ha investigado probando ese tal vez no. Así que cuando a mí me hablan de que hay dos bibliotecas acerca de lo que se dice de una cosa y lo que se dice del otro tema, no de un mismo tema, pero con dos bibliotecas, yo estoy seguro que hay alguna biblioteca que tiene menos libros que la otra. Eso es ciencia no hecha. Pero además esa ciencia que está reclamada de esos sectores. Es decir, es la única cosa que podemos hacer en San Juan o en Mendoza es hacer la explotación de un par de recursos minerales. No, habría que regenerar e investigar la manera de generarle valor agregado a productos que sí pueden tenerlo, como por ejemplo ajo. 2 años atrás uno podía ver cómo el frasquito de ajo en aceite de oliva con una planta aromática adentro eran 28 euros en el mercado europeo. Eso tal vez sea una forma de revitalizar economías regionales, pero ¿dónde está la ciencia detrás de eso? Bueno, esa es ciencia no hecha. Ahí no hay... Veo pocos sociólogos, veo pocos antropólogos, veo pocos visitadores, asistentes sociales, hay pocos, tal vez haya pocos gente vinculada a la industria del alimento. Bueno, esa es la ciencia que hay que hacer, tal vez, pues esa es la ciencia no hecha. Ramiro, sí. Nos tenemos que ir. Nos vamos con los redonditos haciendo Cruz Diablo. ¿Querés como tirarlo un poco más arriba? ¿Querés decirlo de vuelta? Nos vamos escuchando Ramiro. A los redonditos de Ricota haciendo Cruz Diablo. Hicimos el programa, Ramiro Rezano, Clement, que está como un poco dormido, Antonio Mangione, que está bastante largo. Dormido, y Alejandro Fernández, el joven de la sonrisa eterna que pone al aire este programa. Él está despierto siempre. Ah, él está despierto como de las 12 del mediodía. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Chau.